Amelia Prieto nació en Madrid en el año 1958. Se trasladó a vivir a Ávila en 1982, un acontecimiento que le cambió la vida. Durante 22 años permaneció allí, lugar maravilloso donde nacieron sus dos hijos, donde se introdujo en el mundo de las artes a través de las manualidades y donde desarrolló su vocación como pintora. Luego estuvo viviendo una temporada en Barcelona y a partir del 2008 estableció su residencia en Asturias. Aquí continuó estudiando y formándose en pintura con Mauro Álvarez. En marzo de este año falleció su marido, un hecho que sin duda ha provocado un gran cambio en su vida. Amelia ha recibido diversas propuestas y proyectos para desarrollar en Buenos Aires, con lo cual pronto estará viviendo en Argentina. Ha participado en diversas exposiciones en la provincia de Ávila, en Barcelona y en Toledo. Sus obras pictóricas, microrrelatos y prosa poética han sido publicadas en Antología 1 de Sabor Artístico y Capítulos de Vida de Creadores Argentinos. Entre sus aficiones, desarrolla la tarea de ser coadministradora en el foro Sabor Artístico junto a Eduardo Cortés, su creador. Participa en un programa semanal de radio por internet que se llama Chicos del Siglo XXI y también como parte de la actividad del foro maqueta y edita una revista virtual titulada Sabor Artístico, la revista. Buenas noches, Amelia. Hola, buenas noches. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Escribir o pintar? De forma de vocación, quizá pintar. La escritura ha venido posteriormente y más que nada, más que la escritura, la publicación de lo que escribo. Escribir siempre lo he hecho, pero quizá no con la vinculación que tiene ahora con los sentimientos. ¿Y a partir de qué edad sucedió? Es vocación tardía. Comienzo a pintar hace tan solo 8 años, es decir, con 44 años, comienzo a acudir a clases para comenzar a pintar. ¿Qué tipo de pintura haces, Meli? Es realismo, principalmente paisajismo. Son interpretaciones de fotografías habitualmente mías, propias, que con mi cámara he tomado, y después interpreto y coloreo. Normalmente siempre pones algo o quitas algo de la fotografía y tiene que ver, sobre todo a nivel de color, tiene que ver con el estado de ánimo del autor. Entonces sí, posiblemente haya algo de mis sentimientos, algo de mi, sobre todo del estado de ánimo, más que de los sentimientos, posiblemente sea más el estado de ánimo. Hablemos un poquito sobre la belleza. El artista que pinta o escribe, ¿pensás que ha tenido que nacer con el don para reconocer a la belleza o es algo que ha aprendido? La belleza yo creo que se lleva adentro. Lo que ocurre que puede que en un momento determinado eclosione y eso puede ser con 3 años, 15, 30, 80. Y entonces es cuando lo muestras al exterior o lo plasmas en un lienzo o en un papel. Pero creo que la belleza, uno no puede aprender el sentido de la belleza. Es algo que va con uno en su interior. En el caso de la prosa poética, ¿las fuentes de inspiración son las mismas que para la pintura o son otros los detalles que te estimulan a la hora de crear? Son otros, no tiene nada que ver. La pintura es una interpretación de lo que mis ojos ven y lo que yo escribo es lo que mi corazón siente o mi subconsciente sueña, las ilusiones que yo pueda tener. Es distinta la motivación de la pintura de la escritura. De hecho, ahora mismo estoy en etapa creativa de prosa y, sin embargo, no puedo agarrar los pinceles para pintar porque mi estado de ánimo no da para plasmar el color en el lienzo. ¿Y en algún momento pudiste fusionar la pintura con la prosa? Sí, pero no el tipo de prosa que estoy haciendo ahora. Sería más, bueno, pues un relato sobre lo que significan los cuadros o inventar una historia, pero no la prosa poética o los microrrelatos que estoy haciendo ahora. ¿Por qué escribís microrrelatos? Es divertido. Interactúas con el lector. Consigues que el lector forme parte de la trama de ese microrrelato. Consigues que dé una interpretación a lo que tú estás sugiriendo, porque el tema del microrrelato es dejar abierto el final, es decir, no cerrarlo, y que sea el propio lector el que dé el final, el cierre, es interesante la interactuación con el lector. ¿Y cuáles son las ventajas de leer un relato corto? Bueno, ventajas si las tuviera, ventajas o virtudes. A mí me resulta más cómodo, primero a nivel de radio por el programa, porque algo muy extenso se hace complicado porque contamos con un reloj que nos marca el tiempo muy limitado, pero además a nivel de como lectora es mucho más cómodo el principio, el medio, el final, lo tienes mucho más inmediato, y si es un largo el tiempo, pues puedes dispersarte la atención, perderte cosas de por medio, detalles. Entonces yo prefiero el microrrelato. Quizá a lo mejor tampoco he hecho mucho relato largo, y claro, pues es lo que uno suele hacer, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué es sabor artístico? Sabor artístico es el sueño de Eduardo Cortese, argentino de Buenos Aires y poeta. Soñó que quería hacer un foro. En abril del 2008 consigue crear Sabor Artístico, no solamente para poetas, sino también hay distintos subforos. Está la poesía, está la prosa, hay un taller literario y hay un espacio para los artistas plásticos, tanto pintores como escultores, como fotografía, para música. Y es el espacio en el que cada uno publica aquello que quiere expresar. No es fácil que las editoriales nos den libros para poder sacar todo esto. Y afortunadamente existe Internet, afortunadamente existen espacios como los foros, como las webs y las redes sociales, porque tampoco es malo, las redes sociales hay también que saberlas utilizar. Y es fácil el publicar, que la gente te lea, y de esa manera uno expone lo que sus sentimientos o lo que uno escribe al resto del mundo para que bueno, pues hacerles partícipe de nuestras creaciones. ¿Qué cantidad de personas participan en el foro? Ahora mismo creo que estamos como 407 o 408 inscritos. Activamente, habitualmente están entre 100, 120 diarios que van publicando, y si no publican comentan a los compañeros, porque tan importante es publicar como comentar. Es decir, es importante el saber que eso le está llegando a la gente, que esto no se queda simplemente en los más cercanos. Yo siempre he dicho que yo como pintora necesitas exponer las cuadros fuera, y con los escritos pasa igual, necesitas plasmar todo eso en el exterior para darle salida. Si yo mis cuadros los tuviera solamente en mi casa, no los vería nada más que la familia, y necesitas ponerlo a la vista del público, y bueno, que valoren, y que si en un momento determinado necesitas que alguien te haga críticas constructivas, también es bueno decir, bueno, pues mira, esto yo creo que podrías haberlo hecho así, o en los poemas, pues esto está, si es un soneto lo que quieres hacer, esto está mal medido, porque este verso, eso es importante. Para eso también tenemos un taller literario dentro del foro, y es bueno que haya personas que den gratuitamente su tiempo en la formación de las personas que lo requieran. Es decir, es totalmente gratuito y quien quiera puede hacer uso del foro de sabor artístico, del taller literario, y que, bueno, recibir una enseñanza de, pues, ahí ahora mismo la moda, digamos, es el verso libre, y pero si uno quiere hacer poesía clásica con pues sonetos o décimas y demás, es bueno que te enseñen a contar las sílabas de los versos, es bueno que sepas las rimas que tienes que hacer para hacer un soneto, que sepas que son pues cuatro, dos versos de cuatro, dos estrofas de cuatro y dos estrofas de tres. Es muy importante, y eso en el taller, en sabor artístico, en el taller literario, se tiene afortunadamente. Haces radio por internet también, uh-huh, en colaboración con el administrador, que el nombre es Eduardo. Eduardo. Háblanos también un poquito, porque bueno, ya sabes, hoy estamos aquí en Radio Nava, y además de compartir vos y yo por la poesía, también compartimos la pasión por la radio. Entonces, contame cómo vivís la radio desde dónde estás. Es muy, muy, muy interesante. Es también creativo, es tener un micrófono y dar rienda suelta a tus sentimientos o a los sentimientos de las personas a las que lees los poemas, y también del público que está escuchándote. En la radio por internet, en Radio Chicos del Siglo XXI, que crearon Deos y Electro, que son dos chicos muy jóvenes, apenas 18 y 20 años de edad, y crean esta radio por internet y dan la opción de que puedas dirigirte al público. Tienes una salita de chat, con lo cual ahí mantienes una te relacionas con las personas que te están escuchando, y es apasionante. Para mí es algo que he descubierto hace un año y medio, y además divertidísimo. Y lo bueno es que llegas a todas partes. Cuando piensas que estás hablando con un micrófono y estás leyendo el poema, tú estás en España, estás leyendo un poema de alguien que está en Argentina, y te están escuchando en Puebla, México, por ejemplo. Estás hermanando o estás unificando el mundo a través de la palabra, a través de las ondas. Yo el lema que tengo en la radio de sabor artístico, en Radio Chicos del Siglo XXI, es unidos en las ondas. Y es así, estamos ahí todos, en esas ondas que emiten las radios, y llegas, transmites los sentires y las sensaciones de una parte del mundo a la otra parte del mundo. ¿Trajiste algo tuyo para compartir, algún relato corto? Sí, he traído prosa poética y algún microrrelato. Entonces, bueno, pues podemos ir leyendo cuando quieras, Inda. Otoño. El sonido de la hojarasca pisada por tus pasos me anunciaba tu presencia. Este otoño me trae la añoranza del tiempo perdido en palabras, cuando las caricias podrían haber satisfecho nuestros deseos. Los colores ocres nos desvuelven a la tierra, los dorados a la gloria y los rojizos a la sangre que corre por nuestras venas y a la vida. ¿Por qué dejarse vencer por la apatía? ¿Por qué no luchar contra las normas y amarnos por siempre? Allí, donde los amaneceres son eternos, y mi amor por ti, infinito. ¿Por qué el espectro de los fantasmas quedó impreso en tu mirada? Respira hondo y sígueme. Lleguemos juntos de la mano al paraíso. Sigue siendo otoño. Triste corazón solitario. Aquel banco de ese parque que comenzó a visitar al sentir en su corazón la soledad, le recordó la historia de amor que vivió años atrás. No correspondido, optó por la decisión que en ese momento creyó mejor para él. Sería una ardua tarea, como un combate en la arena, un cuerpo a cuerpo. Su corazón, triste corazón solitario, se vería abocado a permanecer subyugado a la razón de su cabeza, a un deseo cerebral más que pasional. No sería fácil salir airoso de aquel designio. El destino le había deparado. Y solo siguió amando. El negro no es un color. ¿Por qué el mundo se empeña en buscar explicaciones a lo que ya nada queda por responder? Uno acaba una historia cuando ya todo ha concluido, cuando ya nada es lo que uno soñó, o tal vez lo que sueña no se cumple y se vive sin ilusión. Todo se volvió gris, ni blanco ni negro, ni del color del arco iris, gris, sin brillos, sin contrastes. Y uno necesita algo de color en su existencia. A veces, el celeste del cielo o el turquesa del mar. El amarillo del trigo cuando está presto para ser recogido. O el rojo de los amapolas cuando comienza a despuntar el verano. Colores, necesarios para inundar el alma del pintor y disfrutar de la vida, más allá de la mera conveniencia social. El amor. El amor tiene su color. También lo tiene la risa y el placer. Y espero encontrar el color terracota. Mi última carta. Estoy escribiendo mi última carta de amor para ti. Cuando aún el eco de tu voz resuena en mis oídos, como si de música de hojas mecidas por el viento se tratase. Cuando aún siento el tacto de tus manos acariciando mi piel, como si de un abanico de plumas estuviera hablando. Cuando el brillo de tus ojos se reflejan aún en mi mirada cálida y apasionada, como si de una hoguera se prendiese a cada instante. He de decirte, adiós. Quizá con el tiempo sea un hasta luego. Tal vez donde hubo fuego queden rescoldos. Pero hoy he de cerrar este capítulo de mi vida y respetar que tú y tu decisión caminen por senderos distintos al que yo transito. Siempre, siempre nos quedará algún lugar del mundo de mi imaginación en el que volver a encontrarnos. Otros mares. Mientras escuchaba a Frankie cantando aquella melódica canción, recordaba esos momentos vividos, bailando al compás, juntas sus manos, sus cuerpos parecían flotar entre la neblina de aquel tugurio del puerto. Los ojos de los demás clientes se dirigieron de pronto en las lágrimas que ella comenzó a derramar. Su corazón se quedó seco y su mirada se hizo hielo y allí la dejó. Él había encontrado otros mares en los que navegar. Te amo. Te amo con la intensidad del rayo en la tormenta, con la fuerza del agua en su caída en la catarata, con la pasión desbordante del tango, con la sensibilidad con que se afinan las cuerdas del violín, con la suavidad de la piel del bebé, con la serenidad con que el viento mece las espigas del trigo, con la armonía con que canta el ruiseñor en su rama del árbol, con el deseo con el que se sacia la sed en el oasis en medio del desierto, con la seguridad de que es cariño correspondido, con la certeza de que todo es un sueño. Thank you. Nos escribió Fusser, furibundo Serna desde Asturias, España. Y voy a recitar de él dos poemas. El día está gris, no brilla el sol. Una tenue lluvia humedece nuestros rostros. El silencio se adueña de nosotros. Bajamos al bache, quietud silenciosa. Una paz hermosa nos reconforta. Los viejos árboles expectantes, ¿quiénes serán estos visitantes? La respuesta es sencilla. Los próximos habitantes de este lugar sagrado y sangrante vienen a ver su morada futura. Sin prisa, sin premura. Saben ciertamente que este será su destino, definitivamente. Mañana vas a llegar, pequeño león musulmán. Ya te estamos esperando. Ya tienes tu cama preparada. Lleva incluida tu almohada. Las sábanas no están arrugadas. Están perfectamente planchadas. Ya te encargarás tú de arrugarlas de madrugada. Tu frágil cuerpo no se adapta. Eso no existe en el Sahara. Allí dormís en manada. Todos en una sala con una simple alfombra. Encima de la arena quemada. Vuestros cuerpos están acostumbrados al rigor de la helada, al dolor del insufrible calor, a la sed, a la gana de comer, y a no poderlo hacer por estar la despensa con ausencia de materia. Yo te prometo una cosa: mientras estés en mi casa, no te faltará de nada, aunque para eso tenga que vender hasta mi almohada. Ricardo Capara, desde Argentina. Nos envió un poema de amor que se titula A ti que existes. A ti que en mi mente existes. A ti que pisas mi alma, deslizándose en ella tu aura. Te escribo estos versos salvajes. Léelos sin saber jamás que cada letra pensada por mí destella tu luz. Tal cual arco iris. Tampoco de mi arrebato sabrás. Pasión desmedida, así la llamo. Es por este deseo desenfrenado de tenerte siempre atrapada en mi red tejida sin manos. Mente macabra, egoísta, dulce, capaz de hacerte mía sin que lo sepas. Aunque lo sientas en tus entrañas dolidas. Me dicen que no has nacido. O sí, quién sabe, quién no lo sabe. Bajo todos los cielos te veo. Me cuenta mi alma en desconsuelo. Mundos extraños en el firmamento cobijan tu espíritu que no descansa. Todas las blancas lunas iluminan tu piel que imagino pura. Existes, mujer, donde sea. Por eso te ruego que así sea. Guía mi mano para que escriba. Deja la otra que seque lágrimas. De estos ojos tan ciegos, pero tan ciegos, que ya no son míos. si de todos los hombres que no ven lo que yo veo, tu luz mi camino señala, la existencia que aquí venero. Ese umbral que no logra sanar, la herida que un puñal causa, clavado siempre en mi sublime pecho. Quítame esta espina que tanto mal me provoca. Mátate con ella si tienes piedad. Por este ser que no vive si en vivir te empeñas. Entonces mi mente empezará a soñar cuando sepa que ya no estás, si es que existes. Con el nombre de El Tournevis del Tribilín, nace en Gijón en 1985 un grupo de teatro de sombras de las manos de Manuel Santiago López, componente por aquel entonces y durante 8 años del colectivo de animación Kiki Limón. El Tournevis del Tribilín es uno de los poquitísimos grupos de teatro sombras de toda la península ibérica, a pesar de ser este un arte milenario y de mucha tradición en otros países como China, Turquía, Grecia, Egipto. El nombre del grupo surge de una anécdota familiar y de un juego de palabras sin un significado concreto. En estos años, el grupo realizó varios trabajos de sombra chinescas que representó por centros municipales, casas de cultura, circuitos teatrales, y también trabaja por centros escolares dando apoyo a los estudios bilingües en inglés con la representación de cuentos en este idioma. Sus espectáculos, que se acompañan generalmente con música en directo, se basan en los argumentos de diferentes cuentos y romances recogidos de la tradición oral, como Toma Castaña, El Molinillo Mágico, El Mozo Arriero, El Enamorado y la Muerte, La Esposa Infiel. El caso es que, para el lunes día 15 de noviembre del 2010, a las 18 horas, en el Centro Municipal de la Arena en Gijón, tendremos la oportunidad de disfrutar de su trabajo y aprovechar para que las nuevas generaciones conozcan este tipo de teatro y las historias que se cuentan con él, ya que van dedicadas a un público familiar. Les gustará a los niños y niñas, pero a los mayores les gustará también y valdrá de hilo transmisor entre generaciones. En este espectáculo de alrededor de 60 minutos, se representarán varios romances y otras historias. Aparecerán de entre la oscuridad y la luz personajes como el mozo arriero, antiguo transportista, que defenderá su vida de los peligros del camino. La misma muerte dará un paseo por entre los vivos, habrá escenas de amor codificadas y hasta es probable que algún asistente salga al escenario a colaborar en la representación de las historias. No dejen pasar esta ocasión. Es la cita, la tienen el lunes 15 de noviembre a las 18 horas en el Centro Municipal de la Arena, en Gijón. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce quehacer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi pereza, mi techo, mi lar, mi leña, mi hogar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí mi poema. Escuchábamos recién a Joaquín Sabina cantando Poema de Amor. Y estamos nuevamente aquí con Meli, una madrileña, pintora, escritora, que encontró su lugar en el mundo en Argentina. Y quien les habla es una argentina, poeta, que está en Asturias y que encontró su lugar en el mundo en Asturias. Hoy el destino nos ha reunido, Meli. Sí. Hacemos este intercambio cultural de países. ¿Cómo es eso que te vas a vivir a la Argentina? Contanos un poquito. Bueno, a raíz del fallecimiento de mi marido, consideré que había que hacer un cambio en la vida. Era el momento justo para hacerlo. Y cortar quizá cordones umbilicales. Mis hijos ya han crecido, deben escoger, tomar las riendas de su vida. Y si mamá está con ellos, va a ser más complicado. Y si mamá está lejos, va a ser más fácil. Pero además, Eduardo Cortese, administrador y creador de Sabor Artístico y amigo, me hace partícipe de unos proyectos culturales allí en Buenos Aires. Me parecieron interesantes. Estuve en julio, agosto, estuve allí visitando, conociéndoles personalmente a los amigos virtuales, que es posible que los amigos virtuales sean realmente luego amigos. Y me gustó, me sentí como en casa en Buenos Aires, pero no solamente en Buenos Aires, en Mendoza, en Corrientes estuve también. Y los proyectos me parecieron muy interesantes. Y aprovechando este cambio en mi vida, he tomado la decisión de volar hasta allí. Unos que vienen y otros que se van, que diría Serrat, y sí, marcho para allá. Ahora a finales de mes vuelvo a irme, estaré un mes y medio, volveré aquí a España a recoger la vivienda en la que estamos y marcharme para allá en febrero, marzo, como muy tarde, para ya empezar a trabajar en esos proyectos e intentar hacer realidad. ¿Qué echarás de menos cuando te vayas de acá? ¿Qué echarás de menos de tu patria? Echaré de menos, mis hijos. Está claro que mis hijos, en primer lugar. Los amigos que quedan también. Soy persona que necesito el contacto humano. Necesito a mis amigos, necesito abrazarlos. Sé que los voy a tener en mis venidas aquí y allá. También tengo amigos que me están esperando y esos abrazos también me los van a dar. Así que, como mi vida siempre ha estado vinculada a las mudanzas, a los cambios de sitio y al establecimiento de nuevas amistades, pues ampliaré mi círculo de amistades allá en Buenos Aires. Pero echaré de menos aquí posiblemente lo que más, mis hijos, claro, y a los amigos. El resto, las cosas materiales, lo mismo puedes tenerlas aquí, allá o en el otro lado. Decinos a todos las vías de contacto tuyas. Por ejemplo, si alguien quiere conocer el foro de Sabor Artístico, si hay alguna página web o tu página web personal, cómo hacer para escuchar la radio de chicos del siglo XXI. Sí, bueno, el foro es Sabor Artístico. Aquel que tenga Facebook, a través de Facebook estamos en Sabor Artístico. La radio también tiene página en Facebook. Hay otra página también con la que colaboro, y es Imaginarte, que también es un foro que es de microrrelatos, pero además hay concursos y hay juegos, y es muy divertido porque no solamente hay de encadenados, de versos encadenados o de microrrelatos encadenados, sino que hay además de fotomanipulación. O sea, es importante la creación, la creatividad, y no solamente a nivel de versos, de microrrelatos, sino que hay ahí una imagen disparadora, y con esa imagen pues hay que manipularla y, bueno, crear algo distinto, ¿no? Entonces, digamos que los tres lugares en los que uno puede contactarme es a través de Sabor Artístico, Chicos del Siglo XXI e Imaginarte. Por el Facebook, simplemente metiendo en el buscador esos tres sitios, nos encuentran. El mío también, Amelia Prieto, y bueno, creo que además hay una foto mía con la cual, bueno, es fácil, y en principio tengo el puesto Gijón Asturias, y creo que soy la única Amelia Prieto Gijón Asturias. En el foro es saborartistico.forohispana.com. También está Sabor Artístico, es radioblog.blogspot.com, que ahí tenemos todos los programas de radio que hemos ido haciendo a lo largo de este año y medio que llevamos de emisión. Radio Chicos del Siglo XXI se le puede escuchar a través de http://radiochicossiglo21.esp.st. Y Imaginarte es Imaginarte en Facebook, se entra fácilmente, y bueno, allí también encontrarán gente fantástica dispuesta a pasar muy buenos ratos, y bueno, son los tres sitios. Mis sitios web es amelienet.blogspot.com y amelienet escribiendo ilusiones.blogspot.com. Ahí podemos ver tus pinturas también. En amelienet.blogspot, sí. Tengo dos blogs. Uno es de pinturas y el otro es Sueños e Ilusiones, que es la de Escribiendo Ilusiones, que es donde están publicados los escritos. Queridos oyentes, no se preocupen por todas las páginas web que acaba de nombrar Meli, porque cuando yo suba el podcast a mi página web voy a escribirlas, o sea que... Si se remiten a mi página web, enciendamiranda.com, o a la de Mimos para el Alma, al descargar el podcast también van a tener la ocasión de acceder desde ahí a los sitios que acaba de mencionar Meli. Bueno, Meli, algo más que te quería preguntar sobre los sueños. Porque, bueno, antes de venir para la radio... estuvimos nosotras tomando un cafecito y hablando de los sueños y de las ilusiones. Y eso que reflexionamos juntas, me gustaría que lo compartieras también con la audiencia, más que nada para motivarlos a hacer sus sueños realidad. O sea, darles un mensaje. Importante para vivir son los sueños. Importante para vivir son las ilusiones. En el momento que alguien no tiene ilusión, comienza a morir. Ganas de aprender, curiosidad. Cuando aún todavía alguien tiene la capacidad de sorprenderse por algo, uno está vivo. Y la edad, no hay edad, es decir, puedes hacer que tus sueños se hagan realidad. con 30, con 50, con 80 años. Lo importante es tener ilusión, lo importante es soñar y querer realmente cumplir esos sueños. Mi sueño ahora es que esos proyectos allí en Argentina salgan adelante, que haya una difusión de la cultura, pero no solamente a nivel poético, prosístico, sino aunar la pintura con la música. La música también es muy importante y organizar eventos en los cuales, como ya se están organizando a nivel local en Buenos Aires, y Eduardo Cortés además pues lleva un tiempo haciendo esto, el sábado día 13 tienen reunión allí en Buenos Aires y se unen bandas de jazz con personas que están a micrófono abierto leyendo sus poemas o sus relatos o sus prosas y además pues la intención es eso y es que mediante la imagen que haya cuadros, que haya imágenes y haya música y dar una salida a la gente, es decir, que no se queden en casa con sus escritos o sus cuadros o sus músicas, sino que tengan la posibilidad de mostrar lo que uno hace en público y que los valoren y que compartan sus sueños, sus ilusiones, sus sensaciones, sus sentimientos con el resto de la gente. Eso es importante. Gracias, Amelia, por tu tiempo, por haber venido hoy hasta la radio. Yo no quería dejarte ir a Buenos Aires sin antes escuchar tu testimonio, tu experiencia y compartir tu alegría. Gracias por estas semillitas que hoy sembraste en la radio. Y de todo corazón te deseo que allá en mi tierra, y se me llenan los ojos de lágrimas, que seas muy pero muy feliz. Pues espero serlo. Creo que voy con la disposición de ser feliz, igual que vine con la disposición de ser feliz en Asturias o en Barcelona o en Ávila. La disposición se lleva en el corazón y la ilusión y las ganas de integrarse en la sociedad en la que uno llega volando. Quiero llegar allí y seguir siendo feliz, seguir siendo la niña feliz que he sido siempre y con la madurez de alguien que le ha tocado vivir cosas, pero que esas cosas te ayudan a crecer y te ayudan a poder ayudar a otra gente. Eso es lo importante, ser generoso, no guardarse las cosas para uno, sino dar sí, lo que dar. Uno recibe, darlo. Sí, sí. Es lo importante, para mí eso es fundamental. Gracias. Gracias a ti, mi niña. Quiero mucho. Gracias, Inda. Gracias. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí entre un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se le ocurre nada. Y enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme. Yo hace tiempo que no soy el que fui.